Durante los días 31 de enero y 1 de febrero se realizaron trabajos en el territorio del Delta de San Pedro y Varadero, enmarcados en un proyecto especial Pro Huerta de acceso al agua segura. Estos proyectos de Pro Huerta son financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA y tienen como objetivo validar tecnologías para poder acceder al agua segura. En este caso trabajamos sobre la validación de dos tecnologías, unos filtros de cerámica que fueron entregados a los pobladores y las actividades consistieron en realizar una encuesta sobre cuáles son las estrategias que siguen los productores para los diferentes usos que realizan tanto domésticos como productivos y también evaluar el funcionamiento de estos filtros, para lo cual se tomaron muestras de agua de río previo al filtrado y luego muestras luego de haber pasado por el filtro. Lo que se va a analizar en ese caso son diferentes aspectos físico-químicos y microbiológicos de interés ambiental y también de salud en base al Código Alimentario Argentino y próximamente tendremos esos resultados. Previamente se hicieron análisis exploratorios del agua del río y comprobamos que el principal problema se asocia a la contaminación microbiológica, es decir, a la presencia de patógenos, de bacterias patógenas que pueden también indicar la presencia de virus y otros organismos que causan enfermedades. Por otro lado, se trabajó con la familia Goyena, que tenía instalado un sistema de cosecha de agua de lluvia. Este agua de lluvia lo utilizan para tomar y para cocinar. Lo que se hizo en el marco del proyecto fue hacer un diseño de un SCAL, de un sistema de cosecha y aprovechamiento de agua de lluvia, para lo cual se tomó la información histórica de los registros de lluvias y en función de la superficie del techo disponible se dimensionó cuál es la capacidad necesaria de almacenamiento para una demanda de agua diaria de 50 litros. En esta oportunidad se trabajó en la instalación de canaletas de zinc. Se aumentó la superficie de cosecha previa para poder aprovechar 40 metros cuadrados de techo. Se instaló un derivador de primeras aguas que permite de forma automática separar las primeras lluvias que arrastran el agua más sucia, producto de la limpieza de los techos. Y se adosó al tanque que ya contaban los productores, otro tanque para tener una capacidad de almacenamiento de 2.000 litros. Más adelante se terminará de instalar el sistema, para lo cual vamos a instalar un sistema de bombeo para que el agua de los reservorios sea transportada hasta un tanque elevado y desde ese tanque elevado el agua va a ser conducida hasta la zona de la cocina y también se van a instalar dos filtros, un filtro de sedimentos y un filtro de carbón activado. También se trabajó con la familia en la importancia de desinfectar el agua de lluvia, ya que en estudios previos hemos comprobado la presencia de microorganismos patógenos, con lo cual tanto en el uso del agua de río como en agua de lluvia, hay que reforzar la importancia de desinfectar el agua, sobre todo cuando ésta va a ser utilizada por las poblaciones más vulnerables, es decir, los niños y los adultos mayores.